entender que van a ser cada vez más difíciles los tiempos que vienen. De ahora a las elecciones son tiempos de dinámicos, son tiempos dinámicos donde va a estar en juego, nos dan un poquito más, nos sacan un poquito menos, pero las tarifas no se van a modificar, no es que salir a la calle van a modificar las tarifas, pero realmente hace que el gobierno vea en todos lados que no se puede vivir más, no se puede vivir más, no solo que no se puede comer, no se puede vivir más. Y hace muchas marchas anteriores, hace unas cuantas marchas anteriores, una vez que vinimos a ANSES, yo le dije, esta era una pelea por la vida, y la verdad que lo vuelvo a reiterar, es una pelea por la vida. Algunos podemos solucionarnos a vida y comemos y compramos la garrafa y pagamos la luz, pero hay mucha gente que en este momento no está comiendo. A mí me está preocupando eso, que hay mucha gente que no come, que ya no está ni siquiera preocupada porque no puede pagar, hay gente que no puede comer. Y bueno, esto se tiene que hacer visible. Estuve recibiendo información de mis compañeros de Matanza, un montón de gente también en Matanza marchando. Esto se tiene que transformar, tiene que ser cada vez más masivo y tenemos que hacer que esto produzca algo, porque la verdad que es frustrante estar constantemente en lucha y que no conseguimos resultados. Es muy difícil después de las fiestas uno venir y decir no sé qué vamos a hacer en todo el año, porque pasamos la fiesta, ¿y qué vamos a hacer todo el año? Eso es lo que me pregunto, ¿qué vamos a hacer todo el año si esto sigue así? Y bueno, alguien lo va a tener que resolver, no sé cómo lo vamos a resolver, me parece que la forma de resolverlo es estar juntos, aunque no pensemos igual, hay que estar juntos, unidos y tratando de salvar a aquel que no se puede salvar y tirando una mano a aquel que no lo puede resolver. Es muy doloroso, la verdad, uno no tiene ganas con el calor de venir a aplaudir o de palmear las tapas de las ollas para que se resuelva, pero hay que hacerlo porque hay que visibilizar lo que está pasando. Y vuelvo a decir, ya no es no solo pagar la garrafa, como decía el compañero Mario, sino también no poder comer. Hay gente que no puede comer. Sustentamos en algún momento las organizaciones con algo de comida, pero eso no alcanza para todos los días y todo el momento. Hay muchos chicos, y hasta que vuelva el periodo escolar son 3 meses de hambre y de zozobra que se van a multiplicar. Hambre y zozobra que se van a multiplicar. La verdad que no sé qué decir, me duele mucho decir que en este país hay hambre, me duele muchísimo decir eso, pero hay mucha gente con hambre, se multiplica la pobreza, se multiplican los chicos con necesidades y uno en la gestión entiende que, en la gestión a nacional y provincial entiende de que no hay respuesta a las necesidades de la población. Y bueno, eso produce tristeza, sosiego, pero renueva la lucha, renueva la fuerza y la lucha, así que en eso estamos, tratando de seguir por los que no pueden, por los que no tienen voz.